Hola, hola a todos, bienvenidos a este segundo podcast de Un Blog Más. Tal y como os dije, la idea de los podcasts que iba a ir haciendo aquí era para invitar a diferentes bloggers que explicasen todas sus experiencias en el mundo de los blogs y tal. Y bueno, por fin he conseguido convencer a un amigo mío. Él es Alberto Bastos y es blogger desde hace bastante tiempo, antes de que yo empezase en este mundillo. Y bueno, y charlaremos un poco con él para ver qué les explica y bueno, que nos dé un poco de consejo a los demás bloggers y tal. Hola, Alberto. Hola, buenas. ¿Qué tal esta primera experiencia Bueno, igual lo de consejo me viene un poco grande, ¿no? Pero dejémoslo en charla. en charla? Bueno, Sí, pues charla informal. lo dejaremos en charla. Bueno, la idea es estar aquí una media hora como mucho, tampoco es plan de aburriros y bueno, charlando con él. Alberto, ¿es el primer podcast en el que estás? Pues sí, llevaba ya un tiempo escuchando sobre ellos, no soy muy aficionado. Pero bueno, más o menos seguía el auge de esta modalidad, pero para participar es el primero en el que participo. Sí. ¿Y qué piensas del mundo del podcast y tal? Bueno, es interesante, aunque bastante complicado, porque claro, una cosa es escribir y se puede revisar mucho y perfeccionar, pero el habla es otra cosa. Digamos que el habla, por mucho que lo perfecciones, debes tener un mínimo, ¿sabes? Me parece bastante más complicado conseguir un producto de un mínimo de calidad. ¿Tú eres de los que no le gusta su voz cuando la escucha? Bueno, dentro de lo que cabe puedo aceptarla, pero prefiero escucharla de otros. Ya. Sí, bueno, yo también estoy muy sorprendido de, bueno, el primer podcast que hice, que hubo mucha gente que me dijo que, bueno, que tenía como una voz, ¿no? Así radiofónica y tal, ¿no? Y bueno, me extrañó porque fue más de uno, ¿sabes? Y yo tengo la sensación de que, bueno, de que voz radiofónica, pues para nada, ¿sabes? Pero bueno, sí, no es eso que te sorprendes, que lo que a ti tu voz te parece de una manera, pues luego realmente es de otra, ¿no? Para la gente. Pero bueno, vamos a hablar un poco de. Vamos a hacer un poco de spamming de tu blog, ¿eh? Me imagino que tendrás ya el servidor preparado, ¿no? Para recibir millones y millones de visitas. Pues no te creas, ¿eh? Soy poco ambicioso en eso. ¿Eres poco No, ambicioso? tengo una Bueno. cosa modesta. A ver, háblanos un poquitín. ¿Cuándo empezaste en el mundo este? Y bueno. Bueno, pues esto hará ya cosa de unos 5 años, mira que ha pasado el tiempo. Que bueno, cuando estaba yo todavía en el instituto y había un chico que bueno, tenía mucha más experiencia en internet que yo prácticamente acababa de tener mi primera conexión y un día en un ciber con él, pues vi que en su casa tenía una especie de página web y bueno, y le pregunté, oye, ¿qué es esto y tal? Y era un weblog. Era, pero bueno, es que estábamos hablando de los tiempos en los que había blogger y poco más, no había ni sistemas de publicación sofisticados ni nada. ¿De qué año estamos hablando? Pues 2006 debe ser el 2001, 2002. Sea A que finales del 2001, me parece, ya. 5 años, ¿no? ¿Qué llevas en el mundillo este? Entonces eso, bueno, me explicó de qué iba y tal. Y bueno, al principio empecé a hacer uno, pero lo más tirado que te puedes imaginar, ¿no? Una página hospedada en Yahoo y actualizada a mano. O sea, Vale. ni sistemas ni nada. Sí. Y a partir de ahí, pues mira, siguiendo y hasta aquí. Ya verás a dónde. Ya. Bueno. Bueno, no nos has dicho aún la dirección, la URL de tu blog. Bueno, facilita. El blog es blog.albertobastos.net, aunque ya desde el dominio ya tengo una especie de portada montada para también el blog fotográfico y alguna cosilla más. Bueno, actualmente me parece que utilizas un CMS, ¿no? Para tu Sí. blog. Explícanos un Sí. poco a ver por qué escogiste el que utilizas y qué es lo que piensas, qué tal. Bueno, yo utilizo MobileType, que es de Sixapart, que digamos que hasta hace cosa de 2 años así era algo así como el mejor valorado, digamos, como el WordPress de la actualidad, pues era por aquel entonces el que todo el mundo tenía como referencia. Lo usé porque, bueno, antes de él lo que tenía era Blogger, que, bueno, las desventajas son obvias, no está en tu propio servidor, etc. Y bueno, y me costó un poco la instalación porque, claro, prácticamente tenía experiencia nula en esto y es la instalación un poco de en cuanto a ejecutar scripts y tal. y desde entonces pues he ido actualizándolo. Y bueno, si no he cambiado de sistema es más por pereza que por otra cosa, porque ahora que está tan de moda el PHP y el WordPress, pues debería probarlo, sí. Pero por pereza principalmente no me he puesto. Ya. Bueno, bueno. A ver, explícanos un poco, bueno, ¿con qué frecuencia sueles actualizar el blog y qué es lo que te lleva a escribir artículos en tu blog? ¿Qué tipo de artículos escribes y por qué los escribes? Es un blog bastante informal al respecto, o sea, por ejemplo, comparándolo con el tuyo, que digamos que sería más técnico, más de actualidad, un tema de la informática o internet, sí. Es bastante más global, digamos, que lo que se me ocurre que pueda tenga cabida. Global. Buena palabra. Cualquier cosa que se me ocurra y tenga cabida, pues para allá va. Lo que pasa es que como hay momentos de escasez de ideas, pues a veces hay que recurrir a alguna cosa, a alguna solución fácil, por ejemplo son las críticas de cine, de televisión, sí. Así que por culpa de ello, pues gran parte de mis anotaciones son comentarios sobre películas, etcétera. Ya. Escribes que sí, pues lo voy alternando con cuestiones personales. Es un poco, bueno, es como lo titulo, es diario personal, pero también es de opinión y de actualidad. De todo un poco. ¿Tienes alguna hora así en especial en la que escribas o escribes aleatoriamente? ¿Qué va? Porque, bueno, normalmente lo que hago es cuando me viene la idea, pues primero lo hago en sucio, en local. Lo escribo, intento perfeccionarlo, hago un pequeño sondeo entre dos o tres personas a ver qué les parece y me lo dejo guardado para más o menos medir cuándo puede venirle mejor publicarlo. Y normalmente es durante la mañana. ¿Haces un sondeo, has dicho? Sí, bueno, tengo mis dos o tres allegados, novia y un par de amigos, que se los envío en bruto primero, ¿sí? A ver qué les parece. Sí, sí. Ostras, esto no lo sabía, pasa y... No, pues pasa. Igual si toco algún tema, que bueno, igual puedo pecar un poco de ignorancia, pues así no está de más una pequeña revisión por si meto la pata, ¿no? Pasa un filtro, ¿no? Pasa un filtro. Sí. Ostras, esto no lo sabía, curioso. Yo los míos... Ya sé que la entrevista es a ti, pero ya aprovecho porque me ha hecho gracia esto. Yo no paso ningún tipo de filtro ni nada. Si soy un ignorante, pues soy un ignorante y sale para afuera y ya está. Pero bueno, no, muy bien, muy bien. Bueno, supongo que esto viene más de alguna otra época en la que sí que me he mojado un poco más, ¿no? Temas políticos o, yo qué sé, temas así un poco más delicados que igual pues, puedes meter la pata seriamente. Ya, te entiendo. ¿Escribías así de temas más calientes? Más... Sí, hubo una época que sí, bueno, todo el revuelo de 11M, etcétera, pues hombre, había que andarse un pelín con ojo con lo que escribías, porque bueno, uno puede impulsivamente pensar algunas cosas, pero no siempre se puede decir lo que se piensa, ¿sabes? Ya. Hay que meditar un pelín las cosas. Te lo pongo como ejemplo, ¿eh? O sea, puede ser política, pero puede ser otras cosas. Ya. ¿Qué te iba a decir? Y de esos artículos que escribes, a ver, háblanos un poco, porque no has hablado nada del tema de los Oscars, ¿no? De los últimos Oscars. Bueno, ahora ya queda un poco lejos, ¿no? Sí, queda un poco lejos, pero bueno, me imagino que el tema de escribir ahí un artículo, ¿no? Estar a las tantas de la madrugada siguiendo algo que a ti te gusta, ¿no? Y poder compartirlo así, escribiendo en directo, no lo hace mucha gente, la verdad. Y... Explícanos cómo es esta experiencia de coger y decir, bueno, yo quiero seguir en directo este acontecimiento, me pongo y, bueno, sea la hora que sea, y voy escribiendo ahí lo que salga. ¿Cómo funciona esto? Bueno, la cosa es que, bueno, a mí, bueno, como me gusta el cine, etcétera, pues siempre me ha hecho ilusión ver estas galas. En cuanto tuve ocasión de verlas en directo, pues la primera me quedé así... Hice la sesión nocturna y lo que hacía era, a partir de verlo, iba además mirando algún blog que hacía ese seguimiento. ¿Qué pasa? Que, bueno, no es lo mismo leer que tener que pensar tú que escribir, y a esas horas, pues, cuesta un poco mantenerse en pie, digamos. Así que... Sí, hay que tener hacer el seguimiento... Fuerza de voluntad, ¿no? Sí. Yeah. Tiene que gustar mucho, digamos. Así que bueno, esto del seguimiento era un poco un truco, porque es algo que te mantiene en vilo, digamos, te mantiene ocupado. Digamos, por ejemplo, los cortes publicitarios, pues vas revisando, poniendo algún matiz, cuando hay un momento aburrido, lo típico, alguna actuación, algún discurso eterno, ¿sí? Pues te sirve como para ir alternando, para no quedarte, para que no caigas en la tentación de dormirte, digamos. Y de paso, pues bueno, así queda para la posteridad, que bueno, tiene su gracia luego con el paso del tiempo leerlo. Ya. Y te haces una idea más o menos de cómo fue aquella noche. ¿Te, ¿Te has llegado a quedar alguna vez dormido así en... No. ¿Sabes la típica imagen del informático que se pasa ahí horas y horas programando y acaba encima del teclado? No, en cuanto a eso he tenido bastante suerte porque siempre he tenido cierta facilidad y rapidez para hacer las cosas. Así que no he tenido que quedarme hasta las tantas programando ni cosas así. Ah, eso está muy bien, eso está muy bien. Tampoco he querido, o sea, tampoco es una cosa que me haga especial ilusión ser un esclavo del teclado. Sí, sí. ¿Hay algún artículo en tu blog que te sientes especialmente... Bueno, bien, ¿no? A gusto decir. Esto, yo qué sé, lo tenía que publicar y lo he publicado y estoy orgulloso de publicarlo y tal. Pues, bueno, ahora recientemente, pues, no te creas que hay alguno que soy especialmente contento, pero sí que de hace tiempo igual, bueno, sobre todo cosas de opinión o de, digamos, un poco lo más cercano a lo que serían los monólogos de los cómicos, pero sin esa vertiente humorística, que son las cosas cotidianas, pues, que las observas y te formas una opinión sobre ellas y, bueno, pues acabas plasmando la idea que tú tienes, ¿no? No te sabría decir algún tema concreto ahora porque, claro, ha pasado mucho tiempo. Muchos artículos, pero, sí. Sí, pero yo que sé, opiniones desde alguna noticia, desde alguna crítica, alguna cobertura mediática, cosas así que, bueno... que las acabas publicando con cierto miedo de verás tú, se me va a caer la del pulpo, yeah. Pero luego los comienzos y tal, pues hay un debate, se forma un debate y ese estilo de anotaciones me gustan bastante. Muy bien, bueno, hablando ya, dejando de lado lo que sería tu blog, vamos a hablar un poco de tus costumbres como blogger, ¿no? Y hacia otros blogs, ¿no? ¿Cómo te mueves? ¿Lees muchos blogs así diariamente aparte de escribir en el tuyo? Bueno, supongo que en comparación con lo normal son pocos, porque estoy hablando quizá de unos 15, 20 blogs. ¿Qué es lo normal? Pueden parecer mucho. ¿Qué es lo normal? Claro, lo normal es gente que me suene que tengan listas con notificaciones de 100, 150 blogs. Wow. Estoy hablando. Eso no es viable, eso no es viable. Te aseguro que hay gente que sí. Sí, sí, lo he leído. Entiendo, o sea, yo podría, de hecho, claro, gente como tú y como yo, que pasamos muchas horas delante de un ordenador, es factible, tenemos un notificador y cuando se van posteando las cosas, pues las vamos viendo. Bueno, pero... Perdona, no me gustan tanto, ¿eh? También depende, me imagino, del tipo de blog al que estés suscrito, ¿no? Claro. Si coges blogs así, que se actualizan, que crean 3 o 4 artículos diariamente, yo veo bastante complicado a 100 y pico suscripciones, ¿sabes?, de este tipo de blogs. Es que no sé, no tienes tiempo material, ¿sabes? Para, piensa, si te lo quieres leer todo correctamente, uf, lo veo bastante. No, hombre, piensa que también supongo que será una especie de lectura por titulares, ¿no? Sí. Yo también lo hago muchas veces que veo los titulares de las aportaciones nuevas y ya más o menos sé cuál me puede interesar y cuál no. Hay una serie de blogs que sí, que pongan lo que pongan, pues sí, me interesa saber qué dicen y tal. Pero hay otros, por ejemplo, de esos que tú dices, de 10, 12 actualizaciones al día, que miro el titular y si me interesa me meto en esa noticia en concreto, pero si no, ya lo dejo ir. Sí, sí, ¿no? Quizás faltaría, no sé, el siguiente paso, ¿no? En los lectores de feeds quizás sería... Bueno, ya se está trabajando en alguno, me parece. Pero esto, ¿no? De decir, bueno, a mí yo leo esta noticia entera, ¿no? Y la marco como que me gusta y quiero leer noticias de este tipo, ¿no? Como para filtrar un poco, ¿no? ¿No te da la impresión que falta algo de este estilo? Sí, hombre, bueno... Utópicamente sí que estaría bien, así claro, es un poco, se escapa un poco al juicio de cada uno. No está estandarizado de manera que automáticamente se pueda detectar, pues esto te va a interesar, esto no. Si estás trabajando en ello, tú lo sabes bien, ¿no? Que estás interesado por estos temas de menéame, etcétera. ¿Estoy interesado? No, sí, bueno, bueno, no estoy... No, me hace gracia. Es un fenómeno, o sea, el tema menéame, barra punto y tal, no sé, me interesa desde el punto de vista, bueno, sociológico, ¿no? De lo que lleva, ¿no? Así una comunidad y tal, que la gente se pone de acuerdo para no sé, votar noticias y considerarlas las que son importantes y las que tienen que salir, pues me parece interesante, pero bueno... No, paso de ahí, ¿eh? No colaboro, sí, para nada. Este concepto de red social, de que te dan como para lectura lo que otros creen que te puede, los que otros te recomiendan, a mí sí me parece interesante. Lo que me parece delicado también por ese aspecto, que se pueden quedar cosas fuera que sí, realmente a ti te puedan interesar, ¿sabes? Sí, es un filtro. Pero bueno, me imagino que se supone que lo que la mayoría de la gente, ¿no? Claro, si buscas algo muy concreto no es el mejor sitio para ir. Pero en general, para saber las cosas que se están moviendo en ese momento... Sí, hombre, como referencia de lo que más se habla, sí que está bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué lector de Fitu utilizas? Sí, si no es... ¿Puedes repetir la pregunta que se ha acordado? ¿Qué lector de Fitch utilizas? Pues utilizo uno que no es muy conocido, es el Newsgator, que bueno, es un lector pues vía web, como la mayoría. ¿Sí? Y que, bueno, porque bueno, yo antes estaba utilizando Blocklines, pero tenía algunos problemas con algunos feeds que no los leía bien. ¿Te salió muchas veces el fontanero? Sí. Sí, o directamente de Fitch, que es que directamente actualizaban y no hacía ni caso, ¿no? Sí. Y casualmente, pues un día, mediante un blog de un amigo, pues una comparativa. Sí. Y este tenía bastante buena pinta, entré y pues sí, es muy parecido a Blocklines, con la diferencia de que este, por lo menos, parece que me funciona correctamente. Ya, es también sí, así, está en un servidor y tal, que... Sí, sí, es en un servidor central, que cuando se rompe, pues te quedas con las ganas, ¿no? ya te entiendo. Bueno, pero bueno, como leo una cantidad pequeña de blogs, tampoco es una cosa. ¿Tienes alguna hora sin partir? Puedo mirarlo manualmente. Perdona, ¿tienes alguna hora así que digas, bueno, yo qué sé, por ejemplo, de 2 a 3 leo blogs? ¿O no? ¿O lees cuando te apetece, cuando tienes tiempo no, libre? No, porque, bueno, al tener el notificador, pues normalmente es una vez a primera hora de la mañana, es lo que se te ha acumulado durante la noche. ¿Sí? Y luego, pues a medida que vas viendo que hay novedades, les vas echando un vistazo cuando tienes ocasión, ¿no? No tengo una hora de lectura fija, voy mirando sobre la marcha. ¿Cuánto tiempo crees que le dedicas habitualmente, diariamente, a leer blogs? ¿Qué tú creas? Ahora mismo, en la actualidad, poco. Ponle una entre media hora y una hora. Uh-huh. Y tirando alto, ¿eh? O sea, yo creo que con media hora ya es bastante. Hace tiempo, pues sí, cuando estás más metido y tienes más inquietudes o tienes más tiempo libre, por decirlo, sí. Pues sí que estás constantemente mirando y buscando y a ver si encuentro a alguien nuevo y tal. Ahora como ya tienes, digamos, tu cuadro, ¿sí? Para ya hecha, ya tienes a tu equipo formado, pues ya no es tanto tiempo como antes. Tienes a tu equipo formado. Sí, ya tienes a tus fijos y tampoco sientes esa inquietud de descubrir a alguien nuevo y tal. Yo hace mucho tiempo que no descubro ningún blog. No, no añades nuevos blogs. No, porque cuando algo es de actualidad, por unos o por otros me acaba llegando. Sí. Momento, y siempre, si no, siempre salen los típicos barra punto, etcétera, que lo que pase está allí. ¿Tú eres de los que piensas de que, bueno, si media blogosfera habla de lo mismo, tú no tienes que hablar de lo mismo? ¿O...? Pues suelo escaparme bastante de esa postura, ¿sí? ¿Sí? Normalmente no me suelo hacer eco de algunas cosas, sencillamente porque es que está todo dicho, ¿sabes? La blogosfera es algo tan grande. Sí, pero... Bueno, perdona, hace no mucho leí en algún lado que decía esto de que mis lectores no tienen por qué ser tus lectores, ¿no? En el sentido de que, bueno, tú lo has leído y igual lo has leído en tres o cuatro blogs, pero igual la gente que a ti te lee no lee esos tres o cuatro blogs, ¿sabes lo que quiero decir? En el sentido, bueno, defendiendo la postura de que tienes que escribir lo que te apetezca, ¿no? Dejando de lado lo que la gente escriba, ¿no? Si tú crees que eso es importante, por ejemplo, el tema, yo qué sé, coge Google y te lanza un nuevo servicio, ¿no? Sabes que eso pues lo va a escribir muchísima gente, ¿no? Va a hablar del tema. Tú, en este caso, no preferirías no explicarlo, ¿no? Bueno, más bien tiraría por una solución híbrida, ¿no? Una cosa son las anotaciones que tú hagas con tu opinión y un artículo extenso, y otra cosa es una referencia, ¿no? Sí. Yo, bueno, conozco blogs que hacen una distinción entre eso, ¿no? Hay aportaciones que sí, que son tu título y su contenido, y te lo exponen y te lo explican, etcétera, pero otras que son sencillamente la referencia de la línea con un enlace. En ese sentido sí que me parece bien, ¿no? Que es una buena forma de irlo extendiendo y por esa misma razón, ¿no? Que tampoco te cuesta nada. Yeah. Ahora, en el plan de una noticia que hace ya 5 horas que ha pasado, pues 5 horas en la blogsfera es un mundo. Es una horas ya, sí. En 5 horas ya se ha dicho todo. Ya raramente puedes aportar algo, como mucho quizá puedas aportar pues a mí me gusta, pues a mí no me gusta, pero un poco más, ¿no? En cuanto a información objetiva. Entonces en esa situación sí que simplemente es poner un enlace de ha pasado esto, ya está. Ya. Sin dar la tabarra, ¿no? ¿Comentas mucho en otros blogs o no? Es decir, en los blogs que tienes, antes nos has dicho de que, bueno, que no añades muchos blogs y tal, ¿no? Pero en estos blogs, ¿sueles ir y coger y comentar habitualmente o no? Sí, sí, cuando el tema, cuando tengo algo que decir, pues si no es absurdo, pues sí, suelo participar bastante. Aunque sea por poner, yo qué sé, como normalmente son gente de confianza, sí. Pues poner algún comentario de, esto ha pasado bien y tal, cosas así. Igual no tanto como otra información complementaria, pero sí que, o la opinión, o... Lo típico, vaya. Pero sí, no, soy bastante amigo de los comentarios. ¿Conoces mucho a... o sea, es decir, los blogs que lees, ¿es de gente que conoces o no? Pues bastante, bastante. Porque ¿sí? Claro, estamos hablando de los que han quedado de un grupo mucho mayor, ¿no? Igual de 50 que podía tener, pues los 20 que han quedado. Ya. Claro. Y son gente que sí, con la que vas estrechando un poco, vas charlando, ya sea vía internet o en persona, con muchos de ellos. Y sí que son gente de bastante confianza, ¿sabes? Que ya más o menos puedes saber por dónde van los tiros, ¿sabes? Ya, ya. ¿Has conocido mucha gente gracias a tu blog? Es decir, gente, yo que sé, que haya cogido y haya dicho... pues me he pasado por tu blog, he ido a la sección de contacto y te he escrito, pues yo qué sé, me ha gustado tu artículo o tal, y has acabado conociendo a esta persona, aunque sea vía mensajería instantánea o tal, o no. Ahora es cuando te suelto la gran anécdota, ¿no? Y es que... me ha roto la siguiente pregunta, ¿eh? Sí. Vale. Que lo sepas. Bueno, pues pregúntala ya, si quieres. ¿Una anécdota así que tengas de tu blog? Bueno, pues digamos que tengo novia gracias a mi blog. ¡Ostras! ¡Guau! ¡Primicia mundial! No, lo sabe mucha gente ya. Muy bien, sí, sí. Sí, especialmente por eso que me comentas, ¿no? Sí. Una chica que a partir de otro blog llegó al mío, leyó un par de cosas, y bueno, era una época que yo era, pues, mi blog era bastante personal, ¿no? Eran bastante cosas que me pasaban, que opinaba, cosas así. Sí. Y bueno, sintió cierta afinidad por lo que decía, y me añadió al Messenger, ¿no? Sí. Y bueno, así empezamos a charlar, amigos, pues, quedar para tomar algo, y bueno, fue avanzando, y así acabó. ¡Oh! Es la blogosfera del amor. No conozco muchos casos, ¿eh? No, hombre, no sé, yo es el primero que conozco así de... Pero bueno, es bonito, no sé. Bueno, sí, al principio te sientes un poco raro, diciendo, no, es que conocí a mi novia por internet. Ya, es lo, luego, bueno, lo típico, ¿no? De que, la conocí, ¿no? Y tal, ya. Sí, sabes, bueno, lo típico, la imagen que se tiene, ¿no? De esto de relaciones... Cibernéticas. Así que, claro, tampoco es una relación... Hay relaciones y relaciones, ¿no? Otra cosa es si te dijera, pues, lo típico, que gente que entra ya en un chat buscando, ¿no? Sí, yo no, bueno, lo buscaba. Esa gente busca otras cosas, ¿eh? Me parece. Claro. Es bueno, es que es extrapolable al mundo real, ¿no? Una cosa es buscarlo tú expresamente y otra cosa es que... llegue, o sea, te encuentres. A mí, digamos, lo que me he encontrado. Sí. Yo no andaba usando esto cuando abrí un blog. Ya, tú estabas allí, ¿no? Y vinieron a ti. Bueno, está bien. No. Está bastante bien la historia, sí. Bueno, y ya que, bueno, viste así, conociste el amor, ¿eh? A través de tu blog, ¿has pensado en conocer, bueno, la fama, el dinero y tal? Hablando más seriamente, ¿has pensado alguna vez en poner publicidad en tu blog? Puse durante una pequeña época. ¿Sí? Pero bueno, o sea, yo al principio era bastante reacio a lo de la publicidad en blogs, ¿no? Sí. Y lo sigo siendo porque, claro, hay blogs y blogs, digamos. Hay blogs muy cercanos a lo que sería prácticamente una columna de un periódico. ¿Sí? En los que, claro, da una imagen más corporativa, igual sí que tiene más sentido el tema de la publicidad. Pero hay otros que es que, claro, no deja de ser un diario personal. Entonces, anunciar ¿tú ves, publicidad. Tú ves el blog, perdona, tú ves el blog así como un diario. Es decir, el mío sí. El tuyo sí, pero en, claro, en general, la idea de blog, ¿qué piensas en este sentido? De que, o sea, que tiene sentido. Y blogs en los que, claro, me choca bastante. O sea, a mí me choca bastante una página de alguien hablando de su visita al médico y al lado una propaganda sobre consultas cibernéticas, ¿sabes? Ya. Yeah. A ver, que no me parece mal. O sea, si le funciona, encantado. Sí. Ahora, conceptualmente me choca, digamos, ¿sabes? Te choca. Que, a ver, tampoco es nada raro, ¿no? O sea, en Gran Hermano hay publicidad y es lo mismo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya. O sea, que ves bien, ¿no? También, que yo que sé, que la sí, a gente... ver, no me molesta. No te molesta. Mientras se haga un uso coherente de ella, porque claro, luego hay publicidades y publicidades, ¿no? Ya. Pero mientras tú entres uso... en la página y puedas leer algo, ¿no? Exacto. Que no te asalten mientras, los banners, ¿no? Mientras la publicidad no impida el contenido principal de la página, uh-huh. A mí me parece bien. Si le va bien, me parece bien. Te parece bien, ya. Es decir... Y tú a la hora de leer blogs, o sea, ¿qué leerías antes? Yo creo, tú has dicho que hay blogs y blogs, ¿no? Sí. Yo lo que noto es como una diferencia, ¿no? Hay el blog pensado para informar, ¿no? Que es un blog en el que, impersonal, llamémoslo impersonal, es decir, salen noticias y tal. Bueno, yo porque estoy acostumbrado a leer muchos blogs tecnológicos y se ve mucho, ¿no?, de esto. El típico blog que no conoces, ¿no?, la persona que está detrás. Exacto, sí. ¿Vale? Y luego hay el blog que, bueno, también te lo explica, pero de una manera como mucho más cercana, ¿no? Sí, te da su punto de vista, etcétera. Sí. ¿Tú qué ves mejor? de los dos? Ni mejor ni peor, son cosas muy distintas. Sí, pero tú a la hora de leer, ¿con qué te quedas antes? ¿Con un blog en el que, bueno, te explican directamente, pam, la noticia? ¿O un blog en el que te explican la noticia, bueno, te da un poco la opinión, se mezclan con artículos que no son puramente... ¿Me explico o no? Que hay una persona, es decir, no se explica, no escribe en impersonal, sino que hay una persona detrás que dice, oye, mira, a mí esto no me gusta, ¿vale? Y lo digo aquí públicamente y punto. O el típico que te dice, bueno, tal, pues yo que sé, Google ha sacado esto y ya está. ¿Tú qué leerías antes? Es decir, ¿piensas que la gente que explica así sus cosas y tal... es aburrido, no sé, hay mucha gente que comenta que esto no está bien, ¿no? Que si quieres explicar tus penas no hace falta que abras un blog, ¿sabes? Bueno, no te puedo decir que me aburra porque me tiraría piedras contra mi tejado, ¿no? Más o menos es lo que yo hago. No, a ver, me parece tan correcta una cosa como la otra, ¿no? En su debido momento las dos opciones están bien. Tú puedes querer informarte de algo, ¿sí? Pero es que, claro, no solo en el mundo de los blogs, digamos. Tú puedes sentir afinidad por las columnas de un periodista, pero además, pues, tener curiosidad por lo que piensa ese periodista, ¿no? Entonces, una cosa es la noticia, que puede ser una noticia en un periódico, y otra cosa es la columna de opinión. Entonces, yo creo que una misma persona puede hacer perfectamente las dos cosas. Puede tener una vía que simplemente es la actualidad y exponer lo que ha ocurrido, y otra cosa es la opinión que tenga. Entonces, claro... Sí, pero normalmente... Como en una primera impresión, pues... ¿Alberto? Dime. Vale, se había ido un momento. Bueno. Sí. Luego hay el tema de... Bueno, del futuro, ¿no? De los blogs. O sea, sí. Hay mucha gente que se piensa que es una moda pasajera y aparece que los grandes bloggers, ¿no? Los del A-List, como he escuchado por algunos sitios, hay A-List bloggers, bueno, comentan de que no es una moda pasajera, ¿no? Que esto... Hay algo más, ¿no? Detrás. ¿Tú qué crees de esto? O sea, de aquí 15 años tendremos blogs. Yo creo que llevan 5 años diciendo que es una moda pasajera. Entonces, quizá no sea tan pasajera, ¿eh? Ya. Yo recuerdo que ya cuando yo empecé ya se comentaba que esto era cuestión de sí, meses, cuatro matados, ¿no? Claro. Sí. Que realmente por aquel entonces eran cuatro matados, ¿no? Pero la cosa ha ido creciendo y no tiene pinta de que vaya bajando, porque cuando desaparece uno aparecen 10. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya. A ver, si es verdad que hay una tendencia y que quizá esta rama de los diarios personales pues sí que es un poco más condenada a acabar, pues, digamos, pasando a muy segundo plano, ¿no? Pero en cuanto a la vertiente de actualidad y de complemento a los medios de información tradicionales, yo creo que de moda pasajera nada. O sea, es una forma muy útil de saber qué es lo que ha ocurrido y a mí me parece que no se ha condenado a morir, ni mucho menos. Muy bien. El tema... Yo te tengo que pedir disculpas aquí públicamente por el tema, por decir que Alberto Bastos le produce urticaria el tema Web 2.0. Y yo sabía que ibas a decir algo de esto. Yo te pido disculpas. Bueno, lo puse en un artículo y, bueno, pues básicamente quería saber un poco qué piensas, ¿no?, del tema este, del Web 2.0. Web 2.0. A ver, yo, claro, tampoco dice... Es bastante arisco respecto al web 2.0, no es exactamente así. Yo soy bastante arisco a el uso que se le da al término web 2.0, porque es algo así como que se es que queda muy guay, ¿sabes? Sí, Entonces, está sin, ¿no? Claro, sí. Una cosa es el que usa web 2.0 para decir, no, esto es web 2.0, como muy de marketing, ¿sabes lo que te quiero decir? Yeah. Muy, no te gusta la palabra, ¿no? No me gusta el concepto, o sea, me parece una técnica muy muy muy sobada ya. Entonces, me parece muy sensacionalista, digamos, el término. Ahora, otra cosa es lo que hay detrás del Web 2.0. A mí los objetivos que hay y lo que hay de fondo, a mí me parece bien. De hecho, es que me parece natural. O sea, el Web 2.0, cuando lo explicas, realmente es la evolución natural de lo que tiene que ser la web, ¿no? Sí, era... Pero claro, está bajo una fachada de modernismo y de innovación, etcétera, que tira un poco para atrás. Ya. Yeah. Yo te lo digo como alguien que lo ve desde fuera, ¿no? Porque yo tampoco estoy especialmente metido en el tema. Sí. Pero claro, lo ves desde fuera y te choca bastante. Porque parece como una cosa muy muy elitista. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya. Que es todo la primera impresión. Si te molestas luego mirar un poco más allá, te das cuenta de que en absoluto. Pero claro, ya como la primera impresión que te quedas es este término de Web 2.0, pues ya siempre te produce cierto recelo, ¿no? Ya. Que hay un momento que te cansas, ¿no? De tanto Web 2.0 o Web 2.0, ¿no? Claro, tanto hablar de Web 2.0 y al final la gente se olvida de lo que significa Web 2.0, ¿no? Ya. Ya. Bueno, a ver, háblanos un poco, para el que no lo sepa, aquí un servidor y yo nos vamos pasado mañana, ¿no? El miércoles nos vamos para Bilbao. Ah, bueno, a intentar, yo qué sé, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Vamos al Blogac? Son unas conferencias que se van a hacer en Bilbao el próximo jueves. Y bueno, que hablaron un poco, ¿no?, de todos estos temas, ¿no? Y vamos a ver qué explican y tal. ¿Qué esperas encontrarte allí? Pues mira, yo hoy he decidido que me parece que lo que vamos es aprender inglés. Porque como las conferencias sean en inglés, yo por lo menos lo voy a pasar un poco mal porque, bueno, sé inglés, pero tampoco un nivel excesivamente alto, ¿no? Sí, bueno, va allí, ¿no?, el de Six Apart, el... Claro, sí. No sé si habrá traducción o no, si no la hay, pues, bueno, a coger lo que podamos, ¿no? Sí, algo engancharemos, ¿no?, entre los que vayamos. Y bueno. Sí. Aparte de la broma esta, pues, hombre, viendo los eventos que tienen lugar, claro, están hablando de que es sobre 2.0, pero creo que es de bastantes más cosas, porque sí que hay algún evento sobre 2.0 en concreto, pero se va a hablar también de, bueno, esto de MNAB, me parece bastante interesante. Sí. Tenemos aquí a Ricardo Gali, ¿no?, el creador de MNAB. Sí, sí, estáis todos los que vamos, estáis todos echando chispas. No, tampoco es para tanto, no sé. A ver, no sé, hace gracia, ¿no?, ver allí, yo qué sé, que dices, mira, este es el hombre ahí que se curró el MNAB, ¿no?, y lo tienes ahí delante explicándote tus cosas. No, pues lo que te decía, ¿no?, que hay eventos sobre 2.0, pero sí que, por ejemplo, hay otro que a mí me parece que será bastante interesante, que es sobre periodismo y blogs, ¿no?, que es sobre esto, pues, más o menos la fusión que ha habido entre diarios digitales y lo que es el fenómeno blog, ¿no? Sí, claro. Que me parece bastante interesante. O, por ejemplo, también la otra que hay, que es sobre blogs universitarios, que también es un uso que se le está dando, que le puede dar bastante uso a un blog, lo que es el ámbito universitario, de notificación, etc. Pues, está bajo la fachada de 2.0 y ahí se hablará de 2.0, pero yo creo que es un buen sitio para más o menos coger una noción global de lo que es el blog hoy en día, lo que se le está dando, las corrientes que hay, etc. Bueno, ya veremos. Parece que sepa del tema, ¿no? Bueno. Mentira, o sea, me habéis engañado vilmente para que vaya. ¿Te hemos engañado? Bueno. Sí, sí, a mí me atracasteis una mañana. Oye, sí. vamos a Bilbao. Sí, vale. Sí. Bueno, sí, la historia es bastante sencilla, me parece. ¿Cómo que... decidir ir a Bilbao en una hora y media? El titular. Sí, sí, eso también. Bueno, yo ya lo expliqué cuando escribí un artículo sobre esto, ¿no? De que, bueno, a mí me hacía ilusión y ya me perdí, no sé, las conferencias que hubieron en Madrid, me parece que fue en octubre. Hubieron unas conferencias también del tema, ya la vi esto de Bilbao y ya, me hizo gracia. Y bueno, sí, sí, al principio también, ¿no? Tenía pensado, a ver, solo no iba a ir, ¿no? Iba a ir, yo qué sé, ir solo, pues, como que no, desde Barcelona, pues no. Pero mira, al final, pues mira, os picó el gusanillo, ¿no? También, yo también. Y cometiste el error, entre comillas, de planteárselo a Carlos, que es, bueno, el impulsador por excelencia, ¿no? Sí. Entonces, claro, si quieres a alguien convencer de algo, díselo a Carlos. Ya. Yeah. Pues aquí un saludo a Carlos, aristócratamente. Ya, yeah. Bueno. ¿Qué te iba a comentar? Ya para acabar, ya llevamos 33 minutos. ¿Qué le darías a nuestros oyentes? ¿Cómo son los oyentes de podcast? ¿Cómo se les llama? ¿Lo sabes? Potoyentes. Bueno, pues a los potoyentes que hayan llegado hasta el minuto 33 de este podcast, ¿les podrías aconsejarles tres blogs para que se leyesen? Tres blogs que tú dirías, buah, yo, mira, a mí me gusta este blog que leo, y mira, te aconsejo que lo leas por tal. Ya sé que es peloteo y ahora me dirás que es muy difícil, tres blogs y no sé qué y no sé cuánto. Pues no, no es fácil, ¿eh? No, me lo pones complicado por lo que te digo, ¿no? Que yo ya estoy cerrado, ya veo unos blogs muy que me gustan a mí particularmente porque son gente que conoce y tal. Así a alguien, recomendarle directamente a alguien blogs. No, pero yo pues, qué sé, igual te piensas que a los demás no nos va a gustar o tal ese blog y no sé, y luego te equivocas, ¿no? Muchas veces, no sé. Por eso te digo, bueno, que no te cortes. Veamos, así a nivel más técnico, más de actualidad, informática, etcétera, pues hay un clásico que es minid.net. sí. Que es un chico argentino que está en Barcelona, ¿no? Sí, es de aquí Barcelona. Y que, bueno, muchos le llaman el gurú, ¿no? Es que realmente es uno de los gurús así que hay que están siempre al pie del cañón. Sí. Y sí, que posea mucho sobre lo que es el web y sobre los lenguajes de edición web, etcétera. Y en cuanto a nivel técnico, yo creo que es uno de los que más he visitado, de los más punteros. Luego, el número 2. Tema, digamos, el número 2 de esta situación, sí, sería por su vertiente humorística y su chispa que no caduca, el blog llamado Quatre Culos, que es también un clásico, ¿sí? Que digamos que es una especie de blog personal, pero siempre que con cierta ironía, ¿no? Digamos, si hay gente que sea adicta a los programas del Terrat, que es una productora de aquí, que bueno, hace programa de Andrew Buenafuente, etcétera, pues sería un blog con ese tipo de humor, ¿no? Un poco irónico, sarcástico, ¿sí? Y que realmente está bastante bien, porque tiene una línea general bastante buena, pero aparte es que tiene a veces anotaciones que son realmente muy ingeniosas. Ya. Yeah. Y luego ya por último, el number 3, pues, sí, number 3, sí. Pues claro, ya tocaría un día un blog personal, ¿no? Pero es tan complicado que quizá. Claro, recomendaría uno que ha cerrado hace un mes, porque quizá no sea plan. Bueno, tú puedes recomendar lo que quieras. Quizá el de un amigo. ¿Sí? No, hombre, es que es un chico que ha cerrado ya. Y pues otro amigo que tengo de Galicia, que ¿sí? también es una mezcla así entre diario personal, de opinión y de actualidad así tecnológica, es un poco dividido de todo, sí. Y ese doble pensar, que es, bueno, es esto, un amigo gallego que tengo desde hace tiempo, que bueno, creo que empezó a bloguear por mi culpa también, conoció el mío y a partir de él empezó a hacer el suyo. Se metió en el mantillo, ¿no? Sí. Y que ha crecido y está bastante bien. No actualiza con la frecuencia que desearía ni él ni yo, ¿sí? Pero está bastante bien, sí. Muy bien, pues nada, hasta aquí llevamos 36 minutos. Sí, sí. Al que haya llegado hasta aquí, un aplauso, porque tiene su mérito, ¿eh? Exacto. Bueno, pues nada, solo me queda darte las gracias por haber participado. A ti, porque bueno, creo que podrías haber recurrido a gente de más alta alcurnia. Ah, va, no será así. Bueno, pues nada, pues muchas gracias, ¿vale? Bueno, venga, Alberto. Muy bien. Venga. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós.